Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es fresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Aquí seguimos, y sí, seguimos con el futuro en nuestras espaldas, nuestra columna de derechos humanos, en comunicación con Mari Luque. Buen día, ¿me escuchás? Te escucho muy bien, Mónica, buen día. Buen día. Mucho, mucho tiene que ver con cómo conformamos nuestro futuro, lo que viene pasando estas semanas con unos varios juicios de memoria, verdad y justicia, la verdad, súper necesario para poder vernos en nuevos horizontes, ¿no, Mari? Exactamente, sí, lo que ha pasado últimamente es eso que ya consideramos medio increíble, porque había como una forma de manejarse en los veredictos de los juicios de lesa humanidad, había una esperanza por parte nuestra y otra cosa era la realidad, que puntualmente estamos hablando de que en los juicios de lesa humanidad se da prisión perpetua, pero se conservan las prisiones domiciliarias. Y el jueves estuvo el veredicto del juicio de la causa contraofensiva, que es cuando vuelven en 79 o entra una contraofensiva montonera y el servicio de inteligencia de los militares lo supo con antelación, los esperó y los masacró. Bueno, ese juicio duró unas 2 años, pero gran parte del juicio fue durante la pandemia, ¿no es cierto? Se siguió haciendo con audiencias virtuales, y bueno, y el otro día se dio también el veredicto en forma virtual, que fue visto por más de 1000 personas de todo el país y de fuera del país también, ¿no? Así que el veredicto, que dispuso, entre otras cosas, prisión perpetua y cárcel común, es realmente una novedad muy positiva para todos los que militamos en derechos humanos y sabemos lo que fueron estos horrores en nuestro país, ¿no? Sí, también ha sido un juicio en el que se pudo como desenmascarar o ver claramente todo el dispositivo que existía, ¿no? De investigación y de esto de tener todos los datos y de ser liderado también específicamente desde los comandos más altos, este tipo de operativos, por llamarlos de alguna manera, que son asesinatos. Sí, lo que se comprobó aquí es que estos 6, que habían empezado siendo 9 los imputados, pero en el camino, en los 2 años de audiencias, que fueron 78, 13 murieron, y entonces quedaron 6, de los 6 habían cumplido tareas de inteligencia, es decir, fueron la parte ideóloga de lo que después se instrumentaba, ¿no es cierto? Entonces, por primera vez se los acusó y se demostró que ellos fueron, ¿no es cierto?, esa parte importante de esto que después terminó siendo un genocidio, pero era quienes de alguna manera preparaban lo que después se ponía en práctica, ¿no? Y nosotros, con esto de la pandemia, que si no podríamos asistir a estos juicios, tuvimos la oportunidad de escuchar el jueves la última palabra que dan los imputados, sí. De los cuales 2 ya estaban en prisión y la dieron a la palabra desde ahí. Uno era Firpo, que tenía por cuestiones médicas una prisión domiciliaria, pero bueno, alguien lo fotografió saliendo como si nada de su casa, y bueno, eso cuando pasa eso corresponde prisión común, ¿no es cierto? Quiere decir que están bien de salud y lo demuestran en la foto, ¿no es cierto? Había salido de compra. Ese no quiso hablar, pero otro sí, y dijo que se había conmovido con lo que había dicho la fiscal Sosti, que es una de las fiscales que acusó por parte del Estado y que en el alegato fue dando los detalles de cómo se dio todo, ¿no? Desde cómo reingresaron al país y algunos fueron muertos fuera del país. Es decir, que el brazo del terrorismo llegó, por ejemplo, a Perú. Alguien, una argentina que estaba en Perú, la secuestraron, la llevaron a España y después terminó, bueno, desaparecida o muerta. Cuando se demostró todo eso, este imputado, en su última palabra, dijo que se había conmovido y que realmente él, si habían pasado esas cosas que él, por supuesto, era totalmente inocente, que él se había conmovido mucho y de alguna manera quería abrazar a las familias que habían padecido todo. Una necedad que no tenía nombre, ¿no? Cuando tomó la palabra y dijo eso, bueno, a él también se lo acusó y se lo condenó a que vaya a prisión común luego de una revisación médica, que es lo que siempre corresponde, ¿no? Si tienen alguna enfermedad o que tienen que tener una atención médica en especial, pueden quedarse en su casa, pero la mayoría, por supuesto, tiene certificados que son, o no sé si en su mayoría, porque ya están grandes todos, y la impunidad biológica está haciendo lo suyo, ¿no? Que es que se están muriendo de viejos sin haber sido acusados. En estos casos, bueno, fueron condenados todos, y aparte de cárcel común, lo importante también de este juicio es que se los exonera. Exonera es que quiere decir que dejan de ser militares. Claro. Ya no tienen más los honores de los militares, ni se les haría la venia, ni tienen, bueno, ninguno de esos privilegios que seguían teniendo hasta que se morían. Bueno, claro. Esto también. Entonces este tribunal es como para tenerlo en cuenta, porque sienta todo un precedente que a partir de ahora se supone que en los otros veredictos de lesa humanidad pueden llegar a ser aplicados, esto de la cárcel común y lo de la exoneración. Claro, sí. También ahí se espera por el sexto, ¿no? Que bueno, ahí a último momento su abogado defensor presentó quería alegar demencia, bueno, como que está en un estado de que no comprende en realidad el juicio y eso lo tienen que evaluar y reformular ahí, que se hace con APA. Sí, sí. Claro, APA, a último momento, es decir, como que la insanía mental la tiene desde el día anterior, porque la presentó. Nosotros tenemos una comunicación con la fiscal Sosti, Gabriela Sosti, que es quien después de representar al Estado juntamente con el querellante de la familia, que es Pablo Yonto, fueron quienes en el alegato pidieron la pena que pidieron y pidieron específicamente lo de la cárcel común, ¿no? Pero ellos mismos dijeron que no tenían confianza de que eso iba a pasar, pero dieron los argumentos. Yo lo escuché a Pablo Yonto decir que si cualquier vecino de más de 70 o 80 años en este momento asesina a una o dos o tres personas, el tribunal que lo juzgue lo va a mandar a una cárcel común porque ha cometido un delito terrible. Bueno, ¿por qué él cuestionaba? ¿Por qué en los delitos de lesa humanidad, que son con mucha más cantidad de gente y mucho más aberrantes, los asesinatos y los homicidios y las torturas y las desapariciones, por qué los tribunales argentinos estaban dando prisión domiciliaria y atendiendo esto de la edad? Y sabiendo que en muchos casos, como uno de ellos es el caso de Checolás, que está en muy buenas condiciones y cuando lo dejaron hablar, bueno, nos dio a entender tranquilamente que estaba en muy buenas condiciones mentales. Bueno, en este caso, el defensor de APA un día antes presenta esto de que tiene una insanía mental que no comprende, eso decía el defensor, no comprende de qué se lo acusa ni va a entender cuál va a ser la condena. Bueno, el tribunal lo que hizo un cuarto intermedio y dispuso que en cinco días ya presente cada una de las partes sus peritos y va a ser evaluado por una junta médica y en 10 días tiene que estar el resultado de si es o no insano mental, como dijo su defensor. En realidad creemos que se la vio venir, ¿no? Que va a ir a cárcel común, como los otros. Sí, así es. Y bueno, sobre todo también, como decías, esto de que sean como depuestos, ¿no? Depuestos como militares y que se le retiren también, ¿no? Dentro de su... La exoneración, sí, eso ya es como fue como un plus, ¿no? Claro. Inesperado, porque nosotros la escuchábamos a la fiscal Sosti, que la conocemos personalmente porque tiene una casa en Lullaba y la hemos conversado con ella y sabemos que es una defensora de esas que queremos que está en ese lugar donde está, ¿no? Que quisiéramos que hubiera muchas Gabriela Sosti, porque la verdad es que cuando hizo su alegato, que duró entre 4 y 5 horas, igual que el de Pablo Yonto, dijo unas verdades que todavía no se habían dicho, que es esto de ningunear a los, en esta parte de la contraofensiva, que es ningunear a los montoneros, como en el 79 estos ingenuos vinieron a querer acabar con la dictadura. Y ella hizo mucho hincapié en esto de que hay una resistencia hacia la opresión que cualquier ciudadano tiene que hacerla. Y en este caso, esta gente, sabiendo que podría perder, aún así arriesgó la vida, porque tenían claro eso, de que no tenés que aceptar la opresión y el terrorismo, que fue lo de la última dictadura, con una naturalización de la muerte y las desapariciones y las torturas y los vuelos de la muerte y la apropiación de niños, como si nada. Esta gente vino a hacer eso que muchos, por temor y por lo que sea, ¿no es cierto? No lo hacían, ellos vinieron a hacerlo. Entonces hizo también una defensa de ese grupo humano que vino a hacer lo que tiene que hacer la ciudadanía cuando la opresión es tan terrible. Así que bueno, nosotros cuando hemos seguido, no tan puntualmente como el caso de el juicio de Diedrich, pero sí así, ¿no? De vez en cuando escuchar, y en el veredicto sí estuvimos presentes virtualmente, tanto en la última palabra de los imputados como después cuando se leyó el veredicto por parte del juez del tribunal, y bueno, no lo podíamos creer. La verdad que yo leía los chats del juicio que estaban, ¿no es cierto? Claro. Se transmite por una radio y un canal de televisión que se llama La Retaguardia, y al costado estaban familiares de todas partes del mundo que siguieron el juicio y escucharon el veredicto y se abrazaban virtualmente, porque la verdad que no lo esperábamos, ¿no? A esto de cárcel común no lo esperábamos, porque para que la gente que nos escucha tenga una idea, estos 6 imputados, del que queda todavía APA para dilucidar qué va a pasar con él, cumplían la función que tenía Diedrich en Córdoba. Era como el servicio de inteligencia que decía a quién secuestrar y qué hacer con esa persona después. Entonces era el ideólogo. Nunca a lo mejor se ensució las manos, o se ensució por decir, no sé si es la palabra adecuada. Nunca mató a lo mejor a nadie, pero sí es el ideólogo de todo lo que pasó en la práctica en Córdoba. Diedrich es eso. Bueno, estos tipos eran eso. Contraofensivas fueron eso. El servicio de inteligencia de los militares que dispuso qué iba a pasar y cómo. Cómo, claro, y cómo lo iban a hacer contra esta contraofensiva. Y también tuvimos otra noticia, ¿no? Acorde también a estos niveles de crímenes de lesa humanidad, con nuestro país hermano. Aquí se detectó la fuga de Walter Club Rivera, su nombre. Sí, un chileno de represor de la época de Pinochet, que está acusado de unos 23 desapariciones y asesinatos de trabajadores en Chile, y que ya se había fugado y que ahora estaban investigándolo, ¿no es cierto?, para llevarlo a juicio, por lo tanto no podía salir del país, y de pronto lo encontraron por tomar un avión hacia España y Alemania, porque es descendiente de alemanes también, o sea, tiene pasaporte alemán, y cuando vieron, en ese chequeo que hace en el aeropuerto con tu documentación, vieron que él tenía un pedido de captura, entonces En ese chequeo se demoraron más de lo usual porque no encontraban un pedido de captura, pero sí que había estado en algún momento declarado como persona que había estado pedido en Chile. Entonces pierde el avión. El avión sale a horario, ¿no es cierto? Y en ese chequeo que le están haciendo la policía federal, entiendo yo, del aeropuerto, lo pierde. Bueno, como no tenían ningún pedido en especial, termina volviéndose estaba en un hotel. Y bueno, en ese periodo llega se ha fugado de Chile, solo que también comprueban los del aeropuerto que no tiene ingreso al país, a nuestro país no tiene ingreso, es decir, que ha pasado la frontera de una forma irregular y al no tener ingreso a Argentina estaba queriendo salir, ¿no? Claro. Y esas cosas, hay como una evaluación cuando alguien se presenta queriendo salir del país por cualquier frontera y no ha ingresado y es un extranjero. Bueno, se pide a Chile y se dan cuenta, los de Chile no se habían dado cuenta que se había fugado, por supuesto, y entonces, bueno, lo buscan al hotel, lo encuentran, no se lo soñaba, parece, y está en trámites de extradición a Chile. Así que es también una buena noticia que esta gente que hizo barbaridades después no se quiere bancar la parte de investigación y que se compruebe por medio de lo que no hicieron ellos, con pruebas de los delitos que cometieron. Así que esa también para nosotros, los que estamos en derechos humanos, fue una muy buena noticia esta semana. La verdad que sí, porque fue condenado, ¿no? Tiene su condena firme de lo que hizo en el 73 y bueno, claramente hay que apresarlo, ¿no? Y que vuelva ahí a cumplir su condena. Sí, no sé si está condenado ya o iba a juicio, está en periodo de investigación, pero bueno, está acusado de unos 23 desapariciones y asesinatos en Chile. Entonces, bueno, es la segunda vez también que quiere evadir, porque claro, ya se había fugado otra vez y lo agarraron. Entonces, esta vez era ya, creo que la definitiva, porque si llegaba a Alemania, Alemania parece que no tiene esta cuestión de la extradición a países nuestros. Entonces, ya zafaba. Claro. Digamos que ya zafaba. Entonces, ahora vuelve se tendrá que hacer cargo de lo que hizo, pero evidentemente no quería. Sí. Bueno, Mari, te agradecemos, como siempre, tu tiempo, tu trabajo, a toda la comisión también. En esto que llamamos el futuro en nuestras espaldas, ¿no? En cómo ver los nuevos horizontes. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí, lo último acabo de leerlo, pero en estos días está llegando que el sábado falleció de COVID un muchacho que se llama Juan Chico, en Chaco, que ha sido investigador de... era descendiente de Qom, pero fue maestro y se convirtió en historiador de su cultura. Y, por ejemplo, hizo un libro sobre los Qom en las Islas Malvinas, en la Guerra de Malvinas. También hizo otro libro sobre la masacre de Napalpí, que fue otro una masacre en 1924 de gente Qom, a la que mataron entre 500 y 1000 personas, el ejército argentino sería, o un ejército territorial que fue a ver que, según ellos, no estaban haciendo las cosas como deberían los Qom. Bueno, ese hombre que ha sido un historiador de su cultura falleció por COVID en Chaco este sábado y es una gran pérdida. La verdad que recomiendo que busquen ese nombre, Juan Chico, y vean la tarea que ha cumplido, y es de esos docentes con los cuales nos hermanamos, ¿no? Porque en esa investigación ha reivindicado su cultura y ha demostrado las barbaries con las que ha sido sometido, ¿no? Exactamente, así es. Vamos a buscar entonces a Juan Chico, aparte hoy que estamos con los libros y también con valorar a nuestros adultos mayores, también esa conciencia es parte del futuro que queremos construir las diferentes voces y sobre todo de las distintas naciones que nos componen, ¿no? Para poder respetarnos las identidades. Exactamente, exactamente. Sí, Juan Chico era muy joven, ¿eh? Ah. Yo entendí, por lo que lo vi también, no sé si tenía 50 años, claro. O sea que es una gran pérdida por todo lo que podría haber hecho. Sí. Semejante hombre, me pareció una gran pérdida y no quería dejar de decirlo. Así que buscamos quién era Juan Chico para honrarlo con el recuerdo de que fue esos imprescindibles. Abrazo enorme, Mari, muchas gracias. Un abrazo también, chao. Bien, hablábamos con Mari Luque, quien conforma parte de la Comisión por la Verdad, Memoria y Justicia, por los Derechos Humanos en nuestro Valle. Mucho es el trabajo de la Comisión y bueno, así nos regala también de su sabiduría Mari sobre los últimos acontecimientos en los juicios de lesa humanidad. Y por suerte, haber finalizado la fuga de un represor chileno también. Ahí seguimos con Esqueje en minutos nomás. Vamos ahora a una música y seguimos.